vez que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos amigos, hoy tenemos un nutrido programa, es el número 97. En primer lugar vamos a tener al nómada. Hablará sobre la mujer en la vida egipcia, última parte. Hoy nos hablará de la vida moderna, la mujer egipcia en la vida moderna. El hombre sin cabeza nos dará sus vivencias, el terremoto en Perú en los años 70. Una servidora y Javier haremos un reportaje social, un coloquio Vivir en la calle. Y el médico de la calle nos hablará sobre la operación Bikini. Manuela cantará canciones a capela. Finalmente, nuestra compañera Vicky hablará sobre la trata humana y la despedida. Los invito a escucharnos y llamarnos al 976-29-1398 sobre cualquier sugerencia o duda que tengáis. Muchas gracias. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, tendrá que decirme. Hambre de locura, hambre de dignidad, hambre de tu ventura, hambre de más amar, hambre de locura, corazón de mi alma, alma de mi corazón. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la mujer egipcia en la vida moderna. Esto empezó cuando Mohamed Ali Pasha, a principios del siglo XIX, asentó las bases para la construcción de Egipto moderno. Introdujo grandes reformas en todos los ámbitos: ejército, administración, agricultura, industria, educación, comercio, etcétera, etcétera. Convencido de que la educación y la elevación de estatutos de la mujer era una de las piezas clave del necesario progreso de la sociedad egipcia, Mohamed Ali prestó especial interés en modernizar el sistema educativo y abriéndolo a la mujer. Y creando en el 1832 la primera escuela de matronas en Egipto. A mediados del siglo XIX se multiplicaron las reclamaciones de la emancipación de las mujeres y de su derecho a la educación y el empleo, entre las cuales figuran algunos ilustrados de la época como Jamaluddin al-Afghani, Mohamed Abdo y Rafa'a al-Tahtawi, cuyos llamamientos tuvieron una gran repercusión en la sociedad egipcia. Por ejemplo, los refuerzos de Rafa'a al-Tahtawi a favor de la educación de la mujer contaron con el apoyo de la esposa del Khedive Ismail, que patrocinó la creación de la primera escuela pública para niñas, llamada Al-Siufiya, en el año 1873. Que contó seis meses después de su inauguración con 286 alumnas. Un año más tarde se fundó la correspondiente secundaria. Uno de los grandes defensores de la educación femenina fue el escritor y intelectual egipcio Qasim Amin, pionero de una línea de análisis liberales que reclama la emancipación de la mujer frente a las visiones tradicionalistas. La publicación de las obras de Amin, Tahrir al-Mar'a, La liberación de la mujer, en el año 1899, y Al-Mar'a al-Yadida, La nueva mujer, en el 1901, provocaron uno de los grandes debates intelectuales del momento. Amin consideraba la educación de la mujer un deber y una única vía para que fuera miembro activo de la sociedad. Por lo tanto, era uno de los mayores impulsores de la entrada de las mujeres en la universidad. Algo que tuvo lugar en el año 1928, cuando fue admitido el primer grupo de mujeres en la Universidad del Cairo. Hablando de la Acción Civil, la primera organización no gubernamental formada por mujeres se creó a principios del siglo XX. Esta asociación civil empionaría a Llano en el camino para una mayor participación de las mujeres egipcias en la acción pública. Los años siguientes son testigos de los esfuerzos de las mujeres para establecer y participar en organizaciones benéficas y asociaciones civiles de todo tipo. La década de los años 20 supuso un gran impulso al activismo feminista en Egipto, ya que una vez conseguida la independencia formal del país de Gran Bretaña en el 1921, las mujeres empezaron a teorizar sobre el feminismo egipcio en revistas que ellas mismas fundaron. La prensa femenina fue determinada en este sentido. El primer periódico dirigido por una mujer y dedicado a las mujeres fue Al-Fatat, la muchacha, fundado en Alejandría en el 1892. Una de las figuras más destacadas del feminismo egipcio es Huda Sha'rawi, 1879 hasta el 1947, que colaboró en el año 1914 en la creación de la Asociación Intelectual de Mujeres Egipcias y presidió el Comité Central de Mujeres Wafdistas. Asimismo, jugó un papel muy importante en la movilización de mujeres en la revolución del 1919 contra la ocupación británica. Era la primera vez que mujeres egipcias aparecían en manifestaciones de este tipo, aunque no para exigir derechos propios de la población femenina, sino para unirse a las reivindicaciones nacionalistas de todo el pueblo. La nueva constitución promulgada tras la independencia del país en el año 1922, no garantizaba los derechos de la mujer, entre ellos el derecho al voto. Como consecuencia, se creó en el 1923 la Unión Feminista Egipcia, UFE. Sus reivindicaciones eran tanto de carácter político-nacionalista como social y feminista. En el mismo año, una delegación de mujeres de la UFE, encabezada por Huda Sha'rawi, viajó a Roma para participar por primera vez en su historia en el Congreso organizado por la Alianza Internacional de Sufragio de Mujeres. En el 1942 se estableció la primera formación política feminista bajo el nombre del Partido Feminista Egipcio. Más tarde, en el año 1947, la Unión Feminista Egipcia exigió la modificación de la ley electoral para otorgar a las mujeres el derecho al voto en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho de acceso a las asambleas municipales y parlamentarias. Durante la conferencia feminista celebrada el 19 de febrero de 1951, se organizó una manifestación de mujeres reclamando el derecho de la mujer egipcia en participaciones parlamentarias. Después de la revolución del julio de 1952, la constitución de 1956 concedió a la mujer plenos derechos políticos, lo que marca el punto de partida para conseguir más derechos como el acceso a los cargos políticos y directivos y el reconocimiento de la mujer como una fuerza productiva en igualdad de condiciones con el hombre. Este desarrollo fue culminado con el nombramiento de la primera mujer ministra en Egipto en el 1962. Desde entonces se arraigó la práctica de asignación de carteras ministeriales a las mujeres en los gabinetes egipcios y de su participación en todas las instituciones legislativas, judiciales y políticas del Estado. Gracias, señores. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les habla José Peña en el tema de vivencias, en el programa que en la casa, en la mochila. El terremoto en Perú. El domingo 31 de mayo de 1970, hace 45 años, se registró un fuerte movimiento sísmico, cuyo epicentro en el mar de Chimbote, a 44 kilómetros suroeste de la ciudad, con una magnitud de 7.9 grados en el Océano Pacífico, norte del Perú, departamento de Ancash, extendiéndose hacia el departamento de La Libertad por la parte norte y sur del Perú hacia la parte norte de Lima, con una extensión de 250 kilómetros de ancho, parte sierra, y 1.000 kilómetros de largo, parte de costa, con una duración de 45 segundos. El hecho ocurrió a las 15 horas y 23 minutos. Los pueblos afectados fueron la ciudad de Chimbote, Santa Casma. La parte que llevó la secuela fue la parte sierra del Callejón de Guaylas en la cordillera blanca y negra de las cadenas de montañas. Luego del terremoto se produjo un deslizamiento de hielo en la parte oriental del pico del Huascarán, que provocó un aluvión sepultando a los pueblos de... Qué triste. Todos dicen que soy... a los pueblos de Yungay y Rancahuanca. En su totalidad, los muertos fueron aproximadamente 70.000 y 20.000 desaparecidos, 143.000 hospitalizados en diferentes provincias de Ancash, atendiendo de manera precaria como secuencia que dejó el terremoto en Aija, en Casma, Guarmey, Carguas, Recuay, Chimbote, sobre todo en Guaraz, que en ese año se iba a inaugurar un hospital. Como recordando parte de mi vida, en relación con mi vida, era sobre la noticia que corría la guerra de Vietnam, la lluvia de aquel jueves 15 de enero en Lima, que me tocó también vivir los momentos problemas por asuntos familiares. En ese mismo año culminaba mis estudios de primaria en la edad escolar, el fracaso exitoso del Apolo 13 en el mes de abril, la moda de aquel entonces de los cabellos largos, los pantalones calientes, la canción de la nueva ola como era Neptalina. Sobre todo, yo vivía la parte emocionante del Campeonato Mundial de México 70, no tenía televisión. Esperaba el día anunciado, que era el 31 de mayo. Es donde llegué a ver la ceremonia de inauguración. La ceremonia de inauguración con las autoridades presentes FIFA y del presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, que faltaba poco tiempo para culminar su mandato. Luego de su discurso bajó a saludar a los jugadores de su selección, al capitán Gustavo Peña, lo igual modo hizo con el capitán de la selección soviética, Chesterne. Saludó al árbitro del encuentro, se dio el inicio con presión por fuerza de parte de los locales. El encuentro al final terminó 0-0. Para muchos, el partido aburrido, para mí fue emocionante. Luego del partido, me despedí amablemente de mi amigo por su amable atención. Subí a mi piso a darme un duchazo, que lo iba haciendo lentamente. Me iba secando, vistiéndome. A pocos minutos, faltando ponerme el pantalón, es donde se da inicio a las 3:25 de la tarde el terrible terremoto. Es donde bajo corriendo asustado, la gente en diferentes direcciones que gritaba. Sentí moverse la tierra, las ventanas a punto de estallar, los edificios parecían caerse. Me tocó vivir horribles momentos con el pantalón en la mano. Hablemos ahora de Yungay. Aquel pueblo de Yungay, con una población de 25.000 habitantes, solamente lograron salvarse 300. En su mayoría eran niños que se dirigían al Circo Berolina, cuyo dueño era el señor Yula Sabo, que 2 años atrás lo llegué a gozar yo en Lima con artistas europeos y Tigres de Bengala visto por primera vez. El circo estaba ubicado a 700 metros de la Plaza Mayor. Además, se encontraban otras 95 personas yendo al cementerio en visitar a sus muertos, que también estaba ubicado en las afueras del pueblo. Al momento de producirse el aluvión, todas estas personas lograron salvarse refugiándose al Cerro Continuo, que se encontraban unas 25 personas. El pueblo de Yungay totalmente desaparecido. Ahora, Yungay, construido, llamado el Nuevo Yungay, a pocos kilómetros donde fue el desastre, poco proclive a los desastres naturales, está ubicado. Los niños enseñan la cúpula de la iglesia, lo que es actualmente el camposanto, que está a 1 metro del suelo. Cobran a los visitantes 1 sol para servir de guía. El Nuevo Yungay hoy se llama la capital de la solidaridad internacional. La próxima vez les contaré anécdotas personales de algunas personas como las que vivieron esos momentos. Y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy... 101.8 con l'alloggio nello zaino. Radio Top. E la palla è il capo. Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. ¿Busco acaso un encuentro que me ilumine el día? Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera, cruza por mi mirada. Durante el día es un transeúnte más. Conserva su anonimato. Camina por la calle como cualquier otra persona. Solamente lo delata su mochila al hombro, que no es como las otras. En ella lleva su casa, sus medios, sus pertenencias, su día a día. Esta situación solo se nota si se observa detenidamente. A veces lo acompaña un carrito de la compra o su bici cargada de objetos de uso cotidiano. Las noches, en cambio, son su vía crucis. Generalmente tienen un lugar fijo donde dormir, pero no siempre. Una puerta medio abierta, con acceso a un patio semi-abandonado, algún porche, un pasillo comunitario, una estación de metro, tren o autobús, un cajero, un banco o un edificio gubernamental. En épocas de verano o primavera pueden pernoctar en un banco o un jardín. A veces se ganan un chapuzón cuando los trabajadores de la limpieza o parques y jardines usan la manguera de agua. Pero eso es lo de menos. Sus necesidades básicas han aprendido a guardarlas para el otro día. Un improvisado tetrabric o botella servirá de urinario para algunos. Resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventana. Y ahora comenzamos el coloquio en los que participan pues Vicky, el Canario, Tania y la participación y colaboración especial de El Virus, que siempre aporta, inocula algunas ideas interesantes. La primera pregunta que se podía plantear es, ¿cómo creéis vosotros que es vivir en la calle? ¿Qué significa para vosotros vivir en la calle? Bueno, Javier, yo te voy a contestar de una manera. Yo he hablado con una persona que vive en la calle y te voy a dar la explicación que él me ha puesto a mí. Entre cartones viven personas. Uno de los expertos en cartones y asfalto es el Hombre X. Yo lo he llamado así para ocultar su verdadero nombre. Propone invitar a cualquier político a vivir en la calle. Como nos lo dice él, ellos se volverían locos. Muchos de ellos no durarían ni un día. Lo peor de todo es dar vueltas hasta la hora de comer. Vas pensando sin nada que hacer, sin un duro y sintiéndote culpable porque has fracasado. Hasta ahí el buen vivir. Por la noche las cosas se complican. Un poco hay que estar muy espabilado, como te pille de pardillo. Vas listo en la calle, estás vendiendo, así que el alojamiento incluye peleas, golpes, por el mismo precio. Así que el mejor hotel para sobrevivir es encontrarte en un sitio apartado y tranquilo. Señores, yo no creo que esto es una forma de vivir. Por eso les digo a las autoridades que no tienen, todo el mundo tiene derecho a tener una vida digna. Por favor, den más trabajo y esto acabará. Muy bien, Miki. Muy buen aporte. Canario. Bueno, buenas noches, queridos radio oyentes. Yo soy una persona que hace algún tiempo he estado en la calle. Mucho tiempo en varias zonas entre España y Canarias. Aquí, desde luego, estuve como 30 o 40 días en la calle. Mi cama era una colcha, un saco de dormir y una pequeña manta. Tenía que estar a las 5 de la mañana levantado por respeto al lugar donde estaba y por respeto a las personas que allí convivían. Entonces, claro, yo salía a las 5 de la mañana, me iba a las puertas del albergue, ahí desayunaba, luego me duchaba, luego iba a comer, iba a buscar las cosas otra vez donde las tenía guardadas y con las mismas otra vez a las 10, 11 de la noche a mi dormitorio particular de 20.000 estrellas. Para mí esto no ha sido, digamos que no ha sido una experiencia buena, más bien regular o más tirando mal, porque ya con la edad mía, que están en la calle tanto tiempo, como que no es una cosa muy vinculante. Esto recuerdo yo que fue hace ya un año y medio, dos años. Gracias a Dios, con la aportación de otras personas, amigos, y digamos otros compañeros de la calle, entre comillas, pude solucionar poco a poco mi existencia. He estado algún tiempo en un piso y ahora, gracias a Dios, puedo decir que dejé la calle. Gracias a Dios. Muy bien, Canario, muchas gracias. Tania, por favor. Bueno, en sí yo no he vivido en la calle. Solamente he vivido en piso precario. Cuando recién llegué aquí a Zaragoza, vivía en una habitación que me alquilaban de 1.5 metros por 2. Nada más que había la cama atravesada. Y se siente uno fatal porque en todo te hace falta, no cabe nada, no. Y aparte de eso, pues era el boom inmobiliario y no se encontraba. Y todo era muy caro, las habitaciones. Y esa es la experiencia que tengo. Y otra, cuando he andado de viaje, que no he llegado al hotel también a tiempo o no he conseguido, también me ha tocado vivir en... dormir en la calle, pero me tocó en Noruega y allá no permiten dormir. O sea, yo me recosté así en un saco de dormir que llevaba y me vinieron a sacar la policía. Me dijo que eso no se podía hacer ahí. Dice, ¿usted ha venido a dormir? Le digo, no, a esperar el bus. Dice, pues tiene que esperar en medio inglés y medio, no me entendían, pues tiene que salir de aquí porque a cierta hora ya cierran los lugares y uno no puede estar en ningún sitio. Y esa es toda la experiencia que yo he tenido. A mí me gustaría preguntaros, los que tanto cuando se ha vivido en la calle o se vive en la calle, las vivencias, lo que se siente. ¿Cómo se siente uno realmente cuando se ve en esa situación? Yo te diría que totalmente vacía. Es como si no sirvieras para nada, como si no tú fueses una persona. No valieras, eres un trapo sucio. Así te sientes. Ves a la gente y te da como vergüenza, aunque claro, están los albergues para ducharte y así se hacía. Pero no se trata de esa suciedad física, sino la suciedad interior. El sentirte que no vales para nada, el sentirte totalmente solitario. Si agarras una depresión, ver que tienes que caminar durante todo el día sin rumbo, sin saber a dónde vas, sin un duro para meterte aunque sea en un bar y tomar un café, por ejemplo, por lo menos pasar un poco el tiempo para esperar a ir a comer. Eso no lo puedes hacer. En realidad hay que ser muy fuerte, ¿no?, para vivir en la calle. Yo diría que sí. Y es una vida muy dura. Por eso es que yo le pido y sigo pidiendo a las autoridades que esto tiene solución y es poder abrir puestos de trabajo. Trabajando hay dinero. Con dinero tenemos un piso, aunque sea más digno para vivir. Sí, pues estamos en unos tiempos precisamente. Sí, difícil. Difícil. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers in the quiet of the railway. Bueno, y también se me ocurre pensar que las personas que han dejado de vivir en la calle, ¿qué es lo que se siente dejar la calle? Quiero decir, bueno, en principio se pasa mal, o sea, hay que moverse mucho porque desgraciadamente la sociedad nos mira como a ratas. Entonces uno, aunque tenga algo de dinero, va a buscar un piso o algo, ya te miran mal, con la mochila, a lo mejor sucio o sin afeitar, y ya te miran como una cosa de repulsa, te evitan. Dice, no, ya está ocupado. No, ya está ocupado. O dice, no, tiene que dar 3 meses de fianza. O temas así como este. Qué difícil eso, ¿verdad? Pero bastante, bastante difícil. Sí. O sea, que después de que han dejado la calle, encima tienen problemas para poder reinsertar. Muchos más problemas. Muchos más. Sí, la gente se recuerda que nos han visto viviendo en la calle, cuesta conseguirlo. Cuesta que te digan sí puede alquilarlo. Dice, ¿dónde van estos desgraciados? Aunque tuvieras el dinero, claro, aunque estés trabajando y puedas pagarlo. Pues, aparte de todo eso, que ya los mismos que te ven que entran en un lugar, van otros que ya te conocen en la calle y le dicen al mismo entre ellos mismos, dice, ¿qué has metido aquí? Si este hombre es un dándolo, es un vagabundo. Este hombre no tiene educación, no tiene nada, no tiene ni vivencia. Entonces a uno de ellos me tocó darle la cara, decirle, señor, yo habré sido vagabundo, habré sido estado en la calle, pero tengo mi dignidad como persona, lo cual usted no la tiene. Y soy educado. Tengo claro. Educación suficiente, lo cual usted creo que no la tiene. Ni dignidad, ni educación, ni persona. Es que ahí ya parte el prejuicio de que... Exacto. El prejuicio de que si vives en la calle, pues no tienes nada, no educación, no esto, no es, eres como un paria. Exactamente, sí, señor. Es que no se dan cuenta que no todo el mundo que vive en la calle es alcohólico o es drogadicto o está enfermo. Sí. Hay personas que no. Que las circunstancias de la vida la han llevado a ese motivo. Sí, claro. Pero todos nos ponen por el mismo saco, a todos. Yo me he dado cuenta la cantidad de gente, lo que se aprende con los compañeros de la calle. Pero mucho. Decirte, gente con unas capacidades tremendas, gente que ha tenido su familia, su casa. Estudios. Y estudios, por supuesto. Profesión. Exactamente. Sí. Ha tenido una profesión buena, ha tenido un vivir más o menos... moderado, sí, una ocupación, no una cosa del otro rentable. Mundo, pero algo. Entonces, claro, aparte que hay gente que te conoce de vieja y te ha visto, dice, este hombre en su tiempo fue esto, fue lo otro. ¿Cómo puede estar aquí viviendo? ¿Cómo puede buscar un apartamento? ¿Cómo puede estar? Señores, den oportunidad. Aunque estemos en la calle, no somos ladrones, no somos indigentes, no somos ya delincuentes. Claro. Por favor, apóyennos. Ya que pagamos, apódenos. Cuando no cabemos la forma de pagar, pues ya nosotros avisaremos, no podemos pagar más y nos vamos. Pero por lo menos de entrada, un poquito de intención y de dejarnos dar una pequeña, digamos una pequeña, ¿cómo es la palabra correcta? Oportunidad. Exactamente, una oportunidad para seguir viviendo. Porque si nos, encima de que estamos mal, nos echan para atrás, nos dan la espalda, nunca se va a poder lograr nada. Eso, aunque uno quiera de verdad hacerlo, no lo va a poder lograr. Y eso es lo que la sociedad debía meterse en la cabeza. Yo entrevisté a un señor que vive en la calle y me dijo que él no quiere dejar la calle. Porque algunos se siente bien, se siente libre, liberado. Ya. Dice que él está ahí en ese lugar, que ya para él es algo fijo y que vive bien y que no tiene ningún problema. Que incluso a él no le gusta comer donde comen toda la gente de la calle, sino que él mismo se prepara. Solamente va al albergue a tomar el café, el desayuno por el café. Y ya después no quiere otra cosa. Él solito se hace su comida y todo. Luego está el problema de la vergüenza. Uh-huh. Sobre todo cuando estás en la ciudad donde has tenido unas relaciones humanas, te conocen, todo eso. Y de pronto verte, pues que a lo mejor tienes que ir al comedor social, o te pueden ver dormir en un cajero, o te pueden... Exactamente. Y es tremendo. Tremendo, tremendo. Y sobre todo si algún día, por una cachorrería, por unas circunstancias, te ven, porque te has tenido la obligación, la última forma de vida, de ponerte a mendigar, peor todavía. Sí. Más te discriminan, más te miran de mala cara, más te hunden, en otras palabras, te hunden. Entonces, claro, si no dejas una cosa, no tiene uno paga, no tiene trabajo, ¿qué hace? Sí, y hay gente que ya no llama a su nombre por su nombre a la persona, Juan o Patricia, sino dicen el mendigo, la mendiga. La mendiga. Uh-huh. Es que creo que hay una confusión en nombres, porque mendigo o mendiga no significa persona que pida o persona que esté en la calle. Uh-huh. Eso lleva más. Uh-huh. Un mendigo es aquella persona sucia, que no tiene una higiene personal. Uh-huh. Eso es lo que es un mendigo, pero una persona limpia, que pida o que tenga unas condiciones de la calle, no es un mendigo. Claro. Y ese es el error, la son ignorancia. Todos los prejuicios son que los prejuicios, conlleva vivir en la calle. Y entonces ¿no? generalizan a todos como mendigos. Y hace la situación más difícil para salir. Espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. Al que llega le da un caramelo con el veneno de la ansiedad. La ciudad donde Bueno, amigos, vamos terminando nuestro coloquio. Son aportes, desde luego, muy interesantes. Ya sabéis que, bueno, este programa se hace por y para, bueno, los que somos compañeros, ¿no? Que no tenemos techo o techo precario. Por concluir, formularíamos otra pregunta, que es, ¿qué ha sido, cuál es la enseñanza más grande que hemos podido sacar de la experiencia de vivir en la calle? Pues yo empezaría diciendo que para mí, personalmente, y creo que algunas personas lo consideran así, que es una experiencia en parte dura, pero no intensa, no es fuerte, no es la verdadera. Hay que seguir luchando, porque aunque tengas una pequeña, digamos, una pequeña habitación para poder ducharte, para poder comer, para poder vivir, no es suficiente, porque la enfermedad peor es la psicológica. De estar tanto tiempo en la calle, tu mente cambia de tal manera. Pero perdona, te lo hago más directamente, sí. Canario. Tú personalmente, sí, sí. O sea, quiero decir, tu vivencia, como, o qué has aprendido, o qué es lo que, con qué te quedas con... Desde la calle prácticamente no me quedo con nada. Es lo peor que puede llevar una persona. Una persona, como persona, debe tener una estabilidad. Primero, emocional. Segundo, psicológica, porque si no, no eres persona. Y segundo, después, con lo tercero, al llegar el momento de poder meterte, o por lo menos tener una ubicación, tu mente hay que cuidarla. Tania. Bueno, yo la enseñanza que yo he podido ver es lograr algo es difícil. Muy. Tener una habitación, un rincón donde vivir es complicado. Para hacerlo se requiere mucho esfuerzo, muchas privaciones, muchas cosas. Lo digo porque yo tener algo me ha costado mucho. Okay. Pero si tú bajas la guardia un día, un minuto, un mes, se te puede ir todo al... Perdón que lo diga, al carajo. Perfecto, sí, sí. Entonces, no, la verdad. Cuidar lo poco que se tiene y siempre estar alerta a que no bajar la guardia, porque como dice un pensador, la economía, estabilizarla es muy complicado, lograr algo, pero en un día se te puede ir todo a la deriva. Ya. Yo creo que te enseña es el luchar. Saber que no dejes de luchar, que pronto conseguirás algo. Sin la lucha jamás podemos conseguir nada. ¿Qué es duro vivir? Sí, es verdad, es duro. Pero llevarnos por ver gente que a lo mejor está peor, los pobres, y que no saben luchar. Seguir buscando, el buscar, que van a encontrar. Si se lucha, si se corre para seguir decir, yo quiero esto y lo voy a conseguir sea como sea, esa es la manera que nos mantiene vivo. Y que por ese motivo podemos seguir siendo vivos, porque tenemos en nuestra cabeza el conseguir algo, el buscar algo. Yo creo que esa es la enseñanza más valiosa, sí, sí, más valiosa, sí. El espíritu de lucha y de resistencia. Bueno, pues seguimos en nuestro programa, ya sabéis, amigos, muchas gracias, con la casa en la mochila. Gracias, compañeros. Bueno, pues va a intervenir la voz en off. Ya sabía yo. Yo solo voy a recordar a un compañero que pasó por aquí, porque temporalmente estuvo en vuestras mismas circunstancias, nuestro amigo Yerberito, y un día nos dijo una frase, dice, lo único bueno que tiene haber estado en la calle es haber conocido Radio Top, hombre. ¡Bravo! Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el... Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Francisco, el médico de la calle. Os quiero hablar hoy de la dieta de la operación bikini. Pues voy a empezar. El demonio levantó la cabeza con aburrimiento y respondió: desde que aparecieron teóricos y pretendidos, yo ya no tengo nada que hacer. De un cuento oriental. Usted que está oyendo con interés y esperanza este comentario, sin duda estará harto de palabrerías y sistemas milagrosos. Por eso voy a prescindir de la paja para ir al grano directamente. La única realidad que puede hacer una persona para perder kilo es gastar más de lo que ingresa. Las formas más lógicas de cumplir con este requisito es ejercicio y la dieta inteligente. Que no escuchó la voz que le llamó y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. No me cansaré de advertir que una dieta mal planificada puede ser muy peligrosa. Hay que ser consciente de ello, porque las consecuencias negativas pueden llegar a ser irreparables. Calorías, principios inmediatos, glúcido, lípidos y proteínas, generalmente la energía necesaria para mantener la temperatura natural y poder movernos. Todos los procesos vitales en los seres humanos producen calor por la combustión interna de estos productos inmediatos o sea necesarios. Esta producción de calor se reduce durante el descanso y aumenta efectuando trabajos. Y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol. El valor de la energía que se produce se mide teniendo en cuenta el calor que se desprende de la combustión del carburante, o sea, la comida que se ha consumido. Principios inmediatos. Así se usa como unidad de la medida de caloría. En rigurosa definición física, una caloría representa la cantidad de calor necesario para elevar en un grado centígrado la temperatura un gramo de agua. Un gramo de proteínas produce 4 calorías. Un gramo de glúcidos produce 4 calorías. Un grado de lípidos, grasos, o sea, grasas, produce 9 calorías. Para el mantenimiento de las funciones vitales y energía corporal, un hombre de promedio de 70 kilogramos de peso en reposo absoluto gasta unas 1.700 calorías. Dejo de comentar las calorías de los niños entre 1 a 12 años y me voy a referir a los adultos. Efectuando un trabajo ligero, gasta 2.400 calorías. Un trabajo intenso, 3.000. Y un trabajo muy intenso, 4.000 calorías. Efectuando labores domésticas, entre 2.600 y 3.000 unidades. Bueno, queridos oyentes, todo esto que os quiero decir es muy largo de explicar, pues la próxima semana procuraré seguir hablando sobre los alimentos beneficiosos para nuestro peso ideal y los perjudiciales. Recuerdo para todas las personas que nos escuchan, cuidaros mucho si podéis y queréis. Ya me despido de tantas personas que ponen mucho interés en estos comentarios. Recuerdo para Marimar y Nieves, dos señoras muy atentas y agradables que conocí por casualidad en la Avenida de Madrid. También para mi doctora de cabecera Purificación Ochoa Moneo, que te levanta el ánimo, pues la verdad yo estoy encantado con ella. No he tenido la oportunidad de conocer a otro médico o médica como ella. Y un abrazo para todos los clientes y clientes del bar Don Miki en la calle Ávila, número 10. Pues son maravillosos. Un saludo grandioso para todos nuestros oyentes. Hasta la próxima semana. Francisco, el médico de la calle. Que no escuchó la voz que le llamó. Adiós, buenas tardes. Aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Il migliore pizza sembra quella roba naturale. Legione straniera. Anche se tante gente chiedono la roba semplice, la margherita. Davide Topo. La roba con pomodorini fresco. 101.8. Poi noi mettiamo sempre la roba abbondante, vari tipi. Legione straniera. Poi c'è anche la piccante, ce l'abbiamo. Hola amigos, soy Manuela, voy a cantarles dos canciones y creo que la música que habéis escuchado ahora mismo que os haya gustado, de un grupo guineano. Ascolta cu casa în spate. Leniu cărgi mengici sagbi. Ici, se dă lichanșt. Escucha con la casa en la mochila. You always make me smile when I'm feeling down. You make me smile. It's only been a it's not the way you work. Ain't not the way you talk. Ain't not the job you get that keep me satisfied. And that's what takes me higher. Your love keeps me alive. And you touch me since so. It's you I always think it of. Ooh, baby. Don't you understand how I feel here? Get inside. You make me feel what I need to feel. Yes, in my heart. And that's what takes me higher. Your love, it keeps me alive. You touch me, it means so much. It's you I always thinking of. Ooh, baby. me higher. Me alive. When you touch me, it feels so much. It's you always thinking of. Ooh, baby. And that's what takes me higher. Your love keeps me alive. You touch me, it feels so much. It's you always thinking of, ooh, baby. And your love takes me higher. Si tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. De verdad, porque en carnaval cantará el corazón la razón de vivir, cantará sin hablar, sin sentir. We'll be right back. trata de personas. Es el comercio ilegal de personas con propósito de la esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajo forzado, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud. Es un delito internacional que viola los derechos humanos de las personas. También se le denomina esclavitud del siglo XXI. Es una violación de los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas consagrando en las cargas magnas. Esto envuelve la capitulación y el transporte ilegal de humanos. Otro grave riesgo de trata son los niños y no están registrados por el gobierno, que son desplazados o refugiados y constituyen las víctimas más difíciles de rastrear y rescatar de este delito. Por eso, queridos amigos y amigas, debemos acabar con estos delitos. Recuerden que en la unión está la fuerza y si se denuncia pondremos nuestro granito de arena para que tarde o temprano esto se acabe, se termine de una vez para siempre ese tipo de abusos. Ya hemos llegado al final de este programa de hoy. Espero que les haya gustado y que el domingo que viene nos sintonicen de 6 a 7 de la tarde y en diferido los lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana. Le damos las gracias a los compañeros que participaron en el programa de hoy: Tania, el nómada, el hombre sin cabeza, el médico de la calle, Javier, el canario y a Manuela. Y además les damos las gracias al virus, que es el que lleva los controles y es el responsable de que este programa salga en al aire. Y Marcha, que es el encargado de la red, y a nuestra productora Kaira. Gracias amigos por haber estado con nosotros. Se despide de ustedes muy cordialmente los compañeros de la Casa de la Mochila, frecuencia modulada 101.8 de Radio Topo. Hasta pronto.